Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más a este programa que comienza ahora y que se llama Voces del Misterio. Aquí, en su rojiblanca sintonía, en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa que durante 120 minutos les va a acompañar para hablarles de temas realmente apasionantes, como la niña de nadie del Alcázar de Sevilla, TSI, o lo que es lo mismo, transcomunicación instrumental con animales, la existencia de los orbes, las apariciones fantasmales en sueños, todo lo que son noticias ovnis, asesinos en serie, ninjas y mucho más. Es el contenido de un programa, de una revista sonora que comienza en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio, aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Mi corazón da un vuelco al ver a mi padre ante mí. Se supone que estás muerto, ¿no? Le pregunto recelosa. Me responde haciendo un guiño. Ah, sí, pero no pasa nada. ¿Y dónde está tu silla de ruedas, papá? A lo que él me responde. Ay, cariño, ya no me hace ninguna falta. Este sueño que hemos relatado lo ha facilitado Patricia Kellin. Es una de las coordinadoras del programa de Lucid Dreams Institute, o lo que es lo mismo, el Instituto de Sueños Lúcidos. Dicho sueño lo tuvo al poco de fallecer su padre. Y ella dice así: mis sueños empezaron a tener de repente un significado muy profundo. Yo tenía 11 años y el primer sueño tras la defunción de mi padre fue un regalo incomparable. A esta temprana edad llegué a la conclusión de que la muerte conlleva algunos beneficios. Por aquel entonces Kellin no conocía el término sueño lúcido, pero mientras soñaba le dio... su mente le dio por pensar que ese sueño no era normal, que no era como los que solía tener, sino excepcionalmente distinto. Y a partir de entonces, ella asegura que cada vez que veía a su padre, se daba cuenta de que estaba teniendo esa clase de sueño tan especial, distinto a los normales. Sus visitas aportaban gran paz a su alma, añadía, por supuesto. Décadas después, su conocimiento y experiencia en materia de los sueños lúcidos permitieron a Kellin prepararse mentalmente para un encuentro onírico con un amigo íntimo que había fallecido de forma repentina. Y decía, ella manifestaba lo siguiente: una semana tras su muerte me quedé boquiabierta al verle frotando a los pies de mi cama. Me di cuenta enseguida de que se trataba de un sueño, el sueño que había estado esperando. Su imagen era radiante y durante unos segundos sintió como si estuviera viajando a la fuente de su éxtasis, un estado de amor puro, eterno, infinito. Esa experiencia trascendente le ayudó a remodelar la respuesta emocional a su deceso de un modo que nunca podría haber imaginado antes de aquel sueño tan hermoso para ella. Si nos hemos alargado un poquitín en la descripción de estos sueños, los sueños de Killing, ha sido porque poner en relieve claramente que cuando nuestros seres queridos fallecen, es posible volver a reunirse con ellos en un espacio donde nuestra relación seguirá viviendo e incluso floreciendo. Pero, ¿qué implicaciones tiene tales experiencias? ¿Podrían considerarse una prueba de la existencia de vida más allá de nuestra vida? Los expertos a los que se han consultado en muchas ocasiones, las personas que, como nosotros, nos dedicamos a, bueno, escudriñar un poco las bases del misterio, ofrecen, además de los sueños, diferentes visiones de un fenómeno tan inquietante como revelador. En algunos casos, los muertos, dicen, expresan su bienestar en el más allá. En otros, responden con evasivas y no ofrecen respuestas claras sobre su estado o el lugar donde se encuentran. Sin embargo, todos los soñadores y expertos consultados suelen coincidir en que estos encuentros poseen una propiedad altamente curativa. Hay un psicólogo catalán, Jordi Borràs, especializado en el trabajo con sueños, contó en su momento que se puso de manifiesto, más bien, pues todo lo anterior. El primer aspecto sanador de los sueños lo tuvo a los 7 años con su abuelo fallecido, unos días antes. Él dice que llamaba a la puerta de casa y, aunque él era consciente de que había muerto, pudo más la emoción que el desconcierto. Al abrir la puerta, él pudo ver a su abuelo y lo vio junto a su padre y a su abuela, radiantes de felicidad a su lado. Por supuesto, era un sueño y despertó emocionado y llorando. Sin embargo, en vez de sentirse decepcionado por la vuelta a la cruda realidad, él manifiesta que sintió mucha alegría. En un segundo sueño, ya en la treintena, se mostró como muchos de esos encuentros oníricos que este mismo psicólogo Borràs había tenido durante años con otro familiar fallecido, un auténtico aliado en el sueño lúcido. Siempre que veía a su tío, él sabía que estaba teniendo un sueño lúcido y que podía hacer aquello que deseaba o aprovechar ese estado de conciencia para buscar respuesta a ciertas preguntas. Aunque también se preguntó sobre su situación en el momento y por lo que implicaba estar muerto, su relación ante este tipo de preguntas por parte de su tío ya fallecido era evasiva. Todo lo contrario le ha ocurrido a la filóloga Marta Suárez en los sueños con su hermana fallecida, que en diversos mensajes ha confirmado la existencia del más allá. Ella cuenta la experiencia de esta manera. Ella dice: mi hermana me pidió que transmitiera a mi padre el mensaje de que no debía abandonar la fe, que ella le confirmaba la existencia de Dios, de la cual él dudaba. También le dijo su hermana que estaba bien, que ahora veía con claridad y que estaba trabajando mucho para ascender. Su vida había sido bastante tormentosa y, de hecho, ella tampoco creía en la existencia de algo más allá después de la muerte. Igualmente ilustrativo es el sueño que Marta tuvo en el año 2014 a raíz de su formación entrenadora de sueños lúcidos en un taller que fue impartido por Robert Moss. Ella decía: todas las técnicas aprendidas han resultado muy útiles en mi progreso personal. Uno de los viajes que hizo fue para contactar con los fallecidos. Quiso encontrarse con su hermana. Le confirmó que estaba bien, que no se había reencarnado y que estaba trabajando para la organización. Cuando le pregunté cuál, me respondió que se trataba de los Highlands, nombre que interpreté más como Hyde o más como Hill, es decir, sanadores elevados o algo así, lo interpretó. Al principio, después de haber recibido su visita en sueños, se despertaba con una sensación de carencia. Pero ella hoy dice sentirse feliz y afortunada de recibir en sueños la visita de su hermana. Para Beatriz Salgado, otra soñadora e instructora formada asimismo de este instituto de sueños lúcidos, dice que los sueños con su abuela han sido muy iluminadores y lo manifiesta de esta forma. Desde hacía algunos años prestaba atención a mis sueños por su carácter revelador, pero el primer sueño con mi abuela fallecida me llevó más lejos. Ella tenía miedo de la muerte por no saber que iba a encontrarse al otro lado. En el sueño, su abuela reía y reía mucho. Le dijo que estaba bien y que no nos preocupáramos por ella. Le aportó a esta soñadora mucha paz oír su risa y descubrir que, en efecto, si existía ese otro mundo sutil que yo había intuido. El duelo se hizo más llevadero de esta manera. Si iluminador fue este primer sueño con la abuela, los que Beatriz ha seguido teniendo a raíz de los talleres realizados por Robert Moss, le ha permitido ir mucho más allá en sus contactos con los difuntos. Ella dice que de la misma manera que los muertos nos asisten en nuestro mundo, nosotros vamos de visita a ellos. Con la técnica de reentrada en el sueño a través del viaje chamánico, ella manifiesta haber tenido ocasión de hablar tiernamente con su padre. Lo que sucede es sanador y profundamente transformador. Como pueden apreciar todos nuestros oyentes, no suele haber discrepancias respecto a la capacidad curativa que tienen estas experiencias. Los expertos en sueños a los que se les ha consultado en referencia a estas mismas experiencias han coincidido en ese sentido. Ya sean sueños aterradores o reconfortantes, en los sueños con difuntos podemos obtener una visión interna muy profunda y, por tanto, encontrar mejores vías para trascender nuestros problemas cotidianos y encontrar la paz. Una vez que los entendemos, pueden resultar profundamente liberadores. Eso lo explica la psicóloga Jean Teresa Anderson, terapeuta y analista de sueños. También la norteamericana Kelly Sullivan Walden, hipnoterapeuta clínica que lleva varias décadas trabajando con los sueños, está convencida del valor terapéutico de esas experiencias. Ella dice así: he tenido sueños que me han guiado, sanado e incluso salvado la vida. Y esos, sin mencionar los sueños milagrosos que he tenido la ocasión de atestiguar en vidas de muchas personas. Estos sueños son un regalo, no solo para mantenernos conectados con seres queridos a los que amamos, sino para tener acceso directo a su poder sobrenatural, bendiciones y a la sabiduría de nuestra alma multidimensional. Cuando se le preguntó a Kelly si los sueños con los seres fallecidos son menos recuerdos en el paisaje onírico que pueden ayudarnos a superar el proceso de duelo, si por el contrario esas visitas son encuentros verdaderos, ella responde con rotundidad lo siguiente: creo que ambos. Existe prueba clínica de que en los sueños podemos conectar con el otro lado y que la vida prosigue más allá de los confines de nuestra realidad en tres dimensiones, según han documentado casos de Raymond Moody, Damon Brickell, Evan Alexander, por nombrar algunos pocos investigadores. Es posible que se sorprenda al descubrir que usted mismo puede tener un mensaje para entregar a los difuntos. Piense en dicha comunicación como una calle de doble sentido que puede permitir la resolución o cumplimiento en un contrato del alma. ¿Y el alma? Sí, porque es el alma de los difuntos la que parece manifestarse a través de nuestros sueños. O así lo cree el ya citado Robert Moss, experto mundial en esa temática y propulsor de la ensoñación activa, una síntesis original de chamanismo y de trabajo onírico moderno. Moss también nos ofrece un testimonio. Él mismo dice: como superviviente de una experiencia de casi muerte en la infancia, nunca he dudado de la supervivencia del alma o de la conciencia tras la muerte. Los encuentros oníricos con difuntos son el modo más sencillo de aprenderlo por nosotros mismos. A través del sueño, de sueño consciente, es posible explorar las condiciones del más allá al objeto de prepararnos para nuestra muerte y ayudar a las almas de los difuntos. Los muertos están vivos de verdad, aunque ya no sigan en ese plano físico. Pero no todo el mundo comparte esa visión. Y Teresa Anderson, por ejemplo, dice que aunque cree que algunos sueños podemos contactar con la energía de los seres queridos que han fallecido, la visión es que la mayor parte de esos sueños no lo hacen así. Solamente reflejan nuestras carencias sobre la vida y la muerte o nuestro proceso emocional en relación con la persona fallecida. Cuando su memoria aflora, nuestros sueños necesitan procesar pensamientos, creencias, emociones, etcétera, para dar sentido a nuestro mundo. Igualmente crítico se encuentra el investigador de lo paranormal John Eichel, quien argumenta que los informes que proporciona la gente de sus sueños pueden no ser fiables. Por ejemplo, debido a los efectos de distorsión de la memoria, ego, superstición y otros factores. De hecho, incluso un sueño vulgar puede acabar siendo especialmente poderoso si posee un contenido relacionado con el más allá. Entre las clases de sueños que suelen ser extremadamente vívidos y en apariencia reales, Eichel menciona el sueño lúcido o sueño despierto, al parecer el más habitual como fuente de visitas, según se ha constatado por los diversos testimonios que se han recogido a lo largo de la investigación realizada. Pero mientras que Eichel califica de anecdóticos y no contrastados a este tipo de contactos y señala que la voluntad del soñador para creer puede ignorar cualquier tentación de examinar críticamente los hechos, Jim Alexander, autor de diferentes guías para facilitar el sueño lúcido, se muestra mucho más abierto al respecto. Él asegura que tiene todo el derecho a creer que a través del sueño lúcido se está recibiendo visitas de verdad de los difuntos y que se puede hablar, bailar con ellos, está convencido este investigador de que es posible interactuar con los familiares difuntos o con cualquiera que haya tenido vida próxima a nosotros. Esas personas, por supuesto, no tienen por qué abandonarnos para siempre. El sueño lúcido nos brinda la oportunidad de verlos nuevamente. Por su parte, el investigador Moisés Garrido, en su ensayo ¿Están muertos entre nosotros? Cuestiona si los contactos corresponden a manifestaciones de personas desencarnadas o si estas proyecciones lo están solamente nuestro inconsciente a modo de alucinaciones para compensar de alguna forma la pérdida de un familiar muy querido. Tras analizar numerosos testimonios de primera mano, algunos verdaderamente sorprendentes, Garrido señala que se puede hablar de alucinaciones ilusorias, de visiones hipnagógicas, etcétera, pero no estamos ante casos aislados y mucho menos ante casos sencillos de explicar. Él dice que si se plantea la posibilidad de que los muertos existen y siguen viviendo en un mundo o dimensión más allá de nuestro mundo físico, cabría preguntarse si esas experiencias probarían el supuesto contacto entre ambos mundos. Abren un resquicio a través del cual se puede vislumbrar destellos de una realidad mucho más amplia, una realidad que de existir todos terminaríamos visitando algún día. Para concluir, debemos hacer una pregunta, y de hecho, pues la pregunta se la podríamos haber hecho al investigador Stephen LaBerge, el mayor experto mundial en sueño lúcido. Le hubiéramos preguntado qué significan estas experiencias, y seguro que él hubiera respondido tal como lo hace en algunos trabajos y tratados que él, por supuesto, hace y escribe para poder divulgar estos sueños lúcidos y el contacto con el más allá. Él diría o dice esto: los sueños lúcidos pueden ayudar a las personas a resolver asuntos emocionales inconclusos con miembros de la familia y amigos íntimos. En ellos es posible una resolución. Los sueños no hacen volver a los difuntos, pero los encuentros con ellos son lo bastante reales como para permitir sentir que estamos con ellos de nuevo y que siguen vivos en nuestro corazón. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. El ser humano tiene una extraña fascinación por los malos, debido en parte a lo que hemos visto en el cine. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Aunque en el terreno de la ficción hay barra libre, en la realidad se trata de personas poco interesantes, que lo único que tienen en común es el dolor que han dejado en otras personas. Buenas noches, amigos y amigas. Soy Julio Porcel, y esta noche os quiero traer hasta esta sección a una serie de personas de las que hoy en día se sigue hablando, por algo tan macabro como ser asesinos en serie. Ahondaremos un poco en sus vidas e intentaremos conocer el porqué de su sinrazón. ¿Qué llevó a estos individuos a cometer tales actos? Vamos a comenzar, pero antes de hacerlo, me gustaría avisaros de la crudeza de los relatos. Podría herir vuestra sensibilidad. Nuestro primer caso nos llevará a Boston para hablaros sobre Albert DeSalvo, el estrangulador de Boston. Entre el 14 de junio de 1962 y el 4 de enero de 1964... se cometieron 13 asesinatos por estrangulamiento en la ciudad de Boston. Las víctimas, todas mujeres, casi siempre mostraban haber sido violadas reiteradamente. Seis de ellas tenían entre 55 y 75 años. Las otras cinco tenían entre 19 y 23. Además, existen otras dos víctimas de 85 y 69 años, pero no se ha podido demostrar que haya sido el mismo asesino. La primera de una larga serie de víctimas sería Anna Slers. Fue hallada por su hijo estrangulada con el cordón de su bata. Su vagina mostraba evidencias de un ataque sexual con un objeto desconocido. Su apartamento también mostraba indicios de haber sido saqueado, o más bien, como si el agresor se sintiera forzado en hacer que la escena pareciese de un robo. Pasadas dos semanas, también fue asesinada Nina Nichols, de 68 años. La mujer había sido estrangulada con sus medias y tenía síntomas de haber sido asaltada sexualmente. El lugar del crimen presentaba un aspecto similar al de la primera víctima. Cada cajón estaba revuelto y todas las cosas esparcidas por el suelo a modo de robo. Pero la policía encontró varios dólares y algunos objetos de valor en el suelo que el ladrón no se había molestado en llevar. Ese mismo día, unas 15 millas, Helen Blake, de 65 años, encontró una muerte similar. Su apartamento también había sido saqueado. La policía hizo sonar la alarma advirtiendo a todas las mujeres en el área de Boston a cerrar con llave todas sus puertas y ser extremadamente cautas con los extraños, mientras se daba comienzo a una dura investigación. Los detectives bostonianos comenzaron a interrogar a todos los hombres con antecedentes en el ámbito sexual, exhibicionistas, violadores, agresores, mirones. Lo que buscaban era una persona con trastornos mentales, posiblemente con un complejo de Edipo o que odiase a su madre o a su mujer, y que por sus agresiones a hembras de edad considerada, tratase de borrar la imagen de esa madre temida. Mientras la investigación se llevaba a cabo, siguieron apareciendo más cadáveres, todos ellos estrangulados y con salvajes muestras de violación. Pero no todas las víctimas eran mujeres blancas de edad avanzada. Las siguientes víctimas eran estudiantes de 20 y 30 años, entre las cuales también se hallaba una chica de color. En esta ocasión, el asesino dejó restos de semen en una alfombra cerca del cuerpo, y una vecina afirmó haber visto a un hombre extraño en el edificio, que describió así: de unos 30 años, estatura media, pelo ondulado, chaqueta oscura y pantalón verde. No mucho después, la policía encontró un nuevo cadáver con 22 puñaladas, además del estrangulamiento típico, pero no mostraba signos de violación. El cuchillo de la agresión fue hallado en la cocina. Los meses pasaban y la policía de Boston comenzó a desesperarse. El asesino no dejaba pistas considerables para poder atraparle. El fiscal general de Boston incluso acudió a Peter Hurkos, un sensitivo con capacidades de evidencia, para pedir su colaboración en la búsqueda del estrangulador de Boston. Para cuando Hurkos se unió a la policía, el estrangulador ya se había cobrado 11 de sus 13 víctimas. La policía entregó al detective psíquico las medias y pañuelos con doble nudo que el estrangulador utilizaba para asesinar a sus víctimas, con las que llegaba a acostarse toda la noche para impregnarse de su energía. Además, facilitaron a Hurkos más de 300 fotografías de las víctimas y el lugar de los crímenes. En honor a la verdad, debemos reconocer que Hurkos consiguió sorprender a los agentes al facilitar datos concretos sobre algunos de los crímenes que no se habían filtrado a la prensa ni, teóricamente, Hurkos podía conocer. De hecho, él tocaba las fotografías por el reverso y era capaz de describir la escena que recogían sin verlas. Más aún, llegó a identificar una foto que no tenía relación con el caso y que la policía había colocado entre las demás para sondear la autenticidad o falsedad de sus poderes. Así que, tras ganarse la confianza de los investigadores, no le faltó tiempo para proceder a una detención cuando el vidente apuntó a un fetichista, Thomas O'Brien, como el presunto homicida múltiple. No deja de ser interesante, desde el punto de vista criminológico, que la policía se decida a ejecutar una detención basada en el testimonio de un vidente. Pero esto es relativamente comprensible si analizamos en detalle el informe de Hurkos sobre O'Brien. Es cierto que los datos aportados por Hurkos resultaron absolutamente precisos, pero lamentablemente no se trataba del asesino, al menos no para la policía de Boston. Poco tiempo después, una mujer dio la alerta a la policía que patrullaba por una de las calles de Boston. Un hombre acababa de entrar en su casa y al ver que su marido también se encontraba allí, había huido corriendo. La descripción coincidía con el hombre que buscaban, Tras este episodio, no tardaron mucho tiempo en detener a Albert de Salvo, el estrangulador de Boston. De Salvo era un hombre de 29 años, casado con dos hijos, trabajaba como empleado en una fábrica de caucho. Nació en Chelsea, Massachusetts, el 3 de septiembre de 1931. Sus padres, Frank y Charlotte, tenían otros 5 hijos más. La agresividad de su padre, que con frecuencia pegaba a su madre y hermanos, marcaría para siempre su vida. Pronto Albert se convirtió en un pequeño delincuente y fue arrestado más de una vez, lo que provocaría que su madre le diera de lado al iniciar una nueva relación y así evitar tener problemas con su nueva pareja. Por su parte, cuando estuvo en edad, Albert se alistó en el ejército y en Alemania conoció a su esposa, Ingmar Beck, una mujer atractiva de una familia respetable. Cuando tuvieron su primer hijo, la mujer tuvo tantos problemas en el parto que le aterraban las relaciones sexuales, cosa que enojaba de Salvo, cuyo apetito sexual era anormalmente voraz. Durante el transcurso de sus interrogatorios, confesó que no recordaba haber cometido ningún crimen. Decía acordarse solo de cómo iba a trabajar y volvía rápidamente a casa para jugar con sus hijos antes de que se fueran a dormir. Además, se sintió muy disgustado por los crímenes que le contaba la policía. Un psiquiatra que colaboraba con los investigadores llegó a hablar de personalidad múltiple para luego determinar que era muy extraño que de Salvo no lo demostrase en el curso de los exámenes psiquiátricos. Concluyó que en su caso, la causa de perturbación que le llevaba a olvidar lo que había hecho anteriormente era sin duda debido a una esquizofrenia. De Salvo fue considerado demente, pero fue condenado a cadena perpetua en 1966. En el psiquiátrico penitenciario murió apuñalado por un compañero de celda en el año 1973. Sin abandonar los Estados Unidos, saltamos hasta el estado de Wisconsin para conocer la figura de Ed Jane, el carnicero de Plainfield. Aparentemente era un hombre inofensivo, pero su personalidad ocultaba a un terrible psicópata que convirtió su granja en un matadero humano. Os diré que sus espeluznantes crímenes proporcionaron a Alfred Hitchcock las bases para su clásica película de terror, Psicosis. En la tarde del 8 de diciembre de 1954, un granjero de Plainfield, en Wisconsin, entró en la taberna de los Hogan a echar un trago en esa fría tarde de invierno, cuando descubre con espanto un gran reguero de sangre que cubría las tablas de madera del suelo. La propietaria, Mary Hogan, había desaparecido. No había señales de lucha aparente, y la caja registradora seguía llena. Pero las investigaciones determinaron que la mujer había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrastrado hasta un coche que esperaba fuera. Los informes forenses tan solo confirmaron esas conclusiones y no arrojaron ninguna luz sobre el caso. La desaparición de Mary era todo un misterio. A pocos kilómetros de allí, en una granja, vivía un hombre pequeño y tímido. Su nombre, Ed Jane. Jane vivía solo desde la muerte de su madre en 1945 y se ganaba la vida haciendo toda clase de trabajos a los vecinos de Plainfield. Fue su habilidad en este tipo de trabajos por la que este hombre de complexión débil, mediana edad, pelo rubio y ojos azules, empezó a ser conocido entre las gentes del lugar como una persona trabajadora, cumplidora, confiable, pero algo excéntrica. Nació el 27 de agosto de 1906, hijo de madre austera y fanática religiosa, que despreciaba a su débil y borracho marido. Cuando ambos discutían, que solían hacerlo con frecuencia, el hombre se emborrachaba y pegaba a sus dos hijos. Desde el primer momento, la vida de Ed estuvo completamente dominada por su madre, quien se había prometido a sí misma que su hijo no sería nunca como esos hombres lascivos, ateos y alcoholizados que veía a su alrededor. Seguía una disciplina muy dura, castigando a sus hijos e incapaz de darles el consuelo y el amor de una madre. Jane no tuvo contacto con otros niños, pues todo el mundo suponía ante los ojos de esa madre una amenaza para la pureza moral de su hijo. Así durante 39 años hasta que la mujer moría víctima de un ataque al corazón, dejando tras de ella un hombre dependiente, reprimido y solo, en un mundo que apenas comprendía. La mañana del sábado 16 de noviembre de 1957, Ed Jane asesinaba a la dueña de la ferretería del pueblo, Bernice Worden, disparándole una bala con su viejo rifle de caza del calibre 22. Pero esta vez habría un testigo, el libro de contabilidad. En su última anotación figuraba el nombre de Ed Jane, a quien habría vendido su último anticongelante. Dos oficiales de la policía arrestaron a Jane, mientras otros dos se dirigían inmediatamente hacia su granja con la intención de llevar a cabo un registro. Al pasar dentro, el sheriff sintió como algo le rozaba el hombro, y al volverse, se topó con un cuerpo decapitado de mujer, con un profundo agujero en el estómago que colgaba del techo. Tras recuperarse del shock por el horror de lo que allí presenció, y tras pedir ayuda por radio, los dos hombres volvieron a la casa. El cadáver colgaba de un gancho por el tobillo, y con un alambre se le sujetaba el otro pie a una polea. Habían rajado el cuerpo desde el pecho hasta la base del abdomen, y las tripas brillaban como si las hubiesen lavado y limpiado. No había duda que el causante de ese terrorífico espectáculo era una persona enferma. Era difícil de creer que un ser humano pudiera vivir allí. Por todas partes se veían montañas de basura y desperdicios, cajas de cartón, latas vacías, herramientas oxidadas, excrementos, revistas pornográficas de terror y de anatomía humana, chicles pegados en las tazas y hasta una dentadura sobre el mantel de la mesa. Más tarde, en cuanto llegaron más patrullas, se descubrió en el interior de la casa todo el horror que ésta escondía. Había varios cráneos esparcidos por la cocina, unos intactos y otros partidos por la mitad y empleados como cuencos. En una inspección más detenida, observaron que una de las sillas de la cocina estaba hecha con piel humana, como las pantallas de las lámparas, las papeleras, las fundas de los cuchillos e incluso alguna prenda de vestir, como un chaleco o cinturón, formado con pezones humanos. Entre los más atroces descubrimientos, se hallaron unas cajas con los restos humanos pertenecientes a diferentes cuerpos sin identificar. El corazón y la cabeza amputada de Bernice Worden en una bolsa de plástico. Una colección de 9 máscaras de piel humana con el pelo intacto, de las cuales 4 colgaban en la pared que rodeaba la cama de Jane. Había decorado el interior de su casa de madera con esas máscaras confeccionadas, con tiras de piel procedentes de auténticos rostros humanos y con los cráneos colgados de las columnas de su cama. La única habitación de la casa que parecía normal era una sellada con tablones en la puerta y perfectamente ordenada, la de su madre. Desde que ella muriera 12 años antes, la habitación había estado cerrada con clavos como un sepulcro. Ed le dijo a la policía después de su detención que tras su fallecimiento su madre se mantuvo en contacto con él durante más de un año, hablándole mientras se adormecía. Dijo que había sido en esa época cuando desarrolló su fascinación por la anatomía. Le atraían sobremanera esos reportajes sobre las operaciones de cambio de sexo y se planteó convertirse él mismo en mujer. Jane declaró que tan solo recordaba muy confusamente haber matado a Bernice Worden y que los demás restos humanos que se habían hallado en la granja pertenecían a 9 cadáveres que había sacado del cementerio. Explicó que en los últimos años sentía de vez en cuando la necesidad de profanar tumbas y que en algunas ocasiones incluso conocía a las víctimas en vida y se enteraba de sus muertes leyendo los periódicos. Luego, en la noche del entierro, se dirigía al cementerio, sacaba el cadáver y rellenaba de nuevo la tumba. Eso lo pudo comprobar la policía más tarde, cuando al exhumar las tumbas, algunas de las que Jane había dicho, se encontraban vacías. Muchos de los objetos domésticos y muebles que se descubrieron a raíz del arresto de Jane procedían de las profanaciones de las tumbas. Unas veces arrastraba el cadáver entero hasta su casa. Otras, cortaba las partes más interesantes y se las llevaba como recuerdo. Los médicos del Hospital Central del Estado deciden que el asesino no está capacitado para ir a un juicio y es internado varios años. Tiempo después, se celebraría un juicio que duraría una semana. Se le declara culpable de 2 asesinatos, pero al aducirse su locura, es de nuevo internado. El caso de Ed Jane es, desde un punto de vista médico, uno de los más complejos de la criminología. Voyerismo, fetichismo, travestismo y puede que necrofilia integraban su personalidad. Sin embargo, a medida que se iba conociendo su verdadera historia, se hizo evidente que esas perversiones eran meras manifestaciones de una psicosis profunda, un trastorno mental que tenía sus raíces en la relación anormal que tenía con la madre. Cuando los psiquiatras comenzaron a considerar las posibles razones de su comportamiento patológico, supusieron que se trataba de un caso de complejo de Edipo, que Jane estaba enamorado de su madre y que a raíz de su muerte se obsesionó en buscar a alguien que la sustituyera, pues encontró extraordinario parecido entre sus víctimas y su madre. De niño, buscaba el amor de su madre de manera obsesiva, que le era negado una y otra vez. Fue así como en su mente se desarrolló una nueva personalidad, un Ed que odiaba a la mujer. Jane murió por insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984, tras décadas de reclusión en una unidad psiquiátrica, donde resultó ser un paciente modelo. En la actualidad, sus restos descansan en el cementerio de Plainfield, al lado de los de su madre. Hasta aquí esta primera entrega de Asesinos en Serie. Por desgracia, tiene muchas más secuelas. Si es de vuestro agrado, volveremos a traer el tema a esta ventana radiofónica llamada Voces del Misterio. Un abrazo y buenas noches. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Uno de los fenómenos paranormales más populares captados por cámaras fotográficas es el orbe, la esfera. Pero se han hecho muy pocos experimentos y estudios para determinar su naturaleza normal o paranormal. El término fue acuñado en 1994 para describir patrones anómalos de luz. Estas anomalías también se conocen como light bulbs, bolas de luz, y suelen ser blancas, aunque pueden variar de color. Por lo general pálidas, aunque puede ser también brillantes, circulares, aunque pueden tener otras formas distintas, y tridimensionales, una esfera, cuando lo son, casi perfecta. Aunque menos comunes, hay casos de orbs que se pueden ver a simple vista y también se han capturado con cámaras de 35 milímetros, con lente reflex e incluso sus movimientos han sido grabados en cámaras de vídeo. En general, y a pesar de que los relatos de los testigos indican que los fenómenos paranormales son más frecuentes por la tarde que por la noche, estos orbes aparecen en cualquier sitio y están, en su mayoría, están asociados a lugares supuestamente encantados, lo que viene a decir que supuestamente quedarían atrapados en ellos. También son inherentes a la noche y a la oscuridad, lo que supone una serie de condicionantes a la hora de investigarlos. Y es que la nocturnidad puede inducir a percepciones erróneas o de fenómenos que son naturales pero mal interpretados como paranormales, y también pueden inducir factores extraños que exageran artificialmente estas anomalías fotográficas. Los orbes solo empezaron a ser un tema de interés a partir de la década de los 90, aunque su popularización se produjo en el año 2002 cuando empezaron a aparecer documentales sobre fenómenos en televisión, que desde entonces capturó por igual la imaginación de los investigadores de lo paranormal y del público en general. Por ejemplo, el fotógrafo experimental Dave Wood ha entrado en contacto con varios casos en los que los testigos describen que sus casas están encantadas, principalmente debido a los orbes capturados por sus cámaras fotográficas. Aunque el tema todavía parece causar cierta expectación, en muchas personas, una encuesta entre investigadores de lo paranormal reveló que la mayoría de ellos descarta la posibilidad de que los orbes estén ligados a factores paranormales. Sin embargo, no se ha hecho ninguna investigación experimental que justifique tal opinión, más allá de una nota explicativa en una página web de los fabricantes de la cámara Fuji en el año 2007. Dos expertos en óptica, Schwartz y Kriat, publicaron un amplio estudio en una revista de investigación, de exploración e investigación, donde señalan que prácticamente no existe nada publicado sobre imágenes anómalas de orbes, excepto un estudio de dos parapsicológicos, Rens Lange y James Uran, que se refieren a ellos como puntos de densidad, reconociendo que la investigación actual es básicamente descriptiva y, en consecuencia, producida a causa de artificios fotográficos. Ambos investigadores examinaron 67 fotografías anómalas, pero se dedicaron fundamentalmente a interpretar cada una de ellas y no tratar de explicar las causas de las anomalías. Por su parte, Schwartz y Kriat plantean la teoría de la zona orb, según la cual los orbes resultan del reflejo en la cámara de la evaporación de pequeñas partículas. Y concluyen que la causa principal son reflejos parásitos en lugar de reflejos de partículas en el aire, dado que casi todas las imágenes que han estudiado contienen una reflexión brillante o una fuente de luz. Esta teoría de la luminosidad de la lente sugiere que esta luz extraña, el reflejo de un objeto o de una fuente de luz, como el sol, entra por la lente con un ángulo que permite reflejar el entorno interior de la cámara y provocar efectos indeseables en la fotografía resultante. La teoría de la zona órbica se presenta como el factor primario solo cuando están presentes superficies reflectantes. Esta preferencia por la luminosidad de la lente es sorprendente. Dado el aumento de los orbes desde el surgimiento de las cámaras digitales, la teoría de la zona orb se basa principalmente en la tecnología digital, mientras que la teoría del reflejo de la lente no, por lo que obviamente no se explica esta aparente covariación. Tal vez debido a la influencia de la teoría de Schwartz y Kriat, hasta el momento no ha habido nuevos intentos de proporcionar algo más que evidencias anecdóticas para apoyar tal teoría. Sin embargo, Steve Parsons, en su artículo Orbs, algunas evidencias definitivas de que no son paranormales, publicó los resultados de ensayos experimentales con dos cámaras configuradas en estéreo que permitían fotografiar desde ángulos distintos y al mismo tiempo un mismo área de una habitación. Un experimento que le permitió demostrar que un orbe no es una bola de luz, es un espacio determinado. Y es que en la mayoría de los casos, los orbes eran capturados por una cámara, pero no por la otra, a pesar de estar cubriendo el mismo punto. Pero en los casos de que ambas cámaras capturaron el mismo orb, 139 en un total de 1870 fotografías, casi un 8% de ellas, este no estaba en una posición que pudiera corresponder a una esfera única, siendo el mismo objeto. Esto indica que los orbes son objetos físicos, reales, que se pueden fotografiar en el espacio. La investigación de Parsons incide en que las causas de los orbes no son simples, pero tampoco son paranormales, y en que la teoría de la zona orb es la explicación más adecuada para este fenómeno. La teoría de la zona orb sostiene que todos los orbes pueden explicar de forma natural como resultado del reflejo de la luz de partículas en suspensión que están tan cerca de la lente que la cámara que se halla fuera de foco las capta. Otros experimentos, por el contrario, opinan que, aunque la mayoría de las imágenes de orbes tienen una explicación natural, hay un pequeño porcentaje de casos en los que no es así. Según esta hipótesis, los clásicos orbes, en particular los blancos y circulares, se deben a causas normales, pero no ocurre lo mismo con aquellos que se desvían de la norma, como por ejemplo las esferas en movimiento, las diferentes esferas de color, las múltiples, las que no son transparentes o las que no tienen una forma perfectamente redonda. Schwartz y Kriat dicen que es imposible explicar aquellos objetos que se mueven en trayectorias dinámicas e imperceptibles, como las causadas por partículas de polvo en el aire. Sin embargo, la teoría de la zona orb explica el movimiento natural impredecible de las partículas de polvo en el aire. Y en cualquier caso, el hecho de que haya algunos tipos de orbes que resultan inexplicables en términos convencionales no significa que en el futuro no podamos llegar a tener una mejor comprensión de los mecanismos físicos involucrados en este proceso. No hay ni pruebas ni teorías que indiquen que los orbes están relacionados con algo paranormal. Esta asociación se ha producido básicamente porque muchas de estas imágenes han sido tomadas en lugares supuestamente encantados, sobre todo a partir de la proliferación de las cámaras digitales, atribuyendo el fenómeno, por ejemplo, a la existencia de un fantasma en una determinada zona. Pero el hecho es que las condiciones y las posibilidades de capturar orbes en enclaves presuntamente encantados son las mismas que para hacerlo en cualquier otro lugar. También se ha sugerido que los orbes son bolas de energía que existen dentro del espectro de luz semi-infrarroja y que son capturados por las cámaras digitales porque estas son más sensibles a la luz en esa parte del espectro, algo que la visión humana es incapaz de percibir. Sin embargo, casi todos los fabricantes de cámaras digitales han notado este defecto y han instalado reductores en las cámaras modernas que filtran la luz infrarroja. Una teoría técnica da cuenta de que los orbes se producen como el resultado de un blooming o florecimiento. La iluminación extrema provocaría una sobrecarga de píxeles que daría lugar a una aparición de una luz blanca brillante. Este blooming guarda relación con la tasa de megapíxeles y, en consecuencia, la aparición de los orbes es menos probable con cámaras más caras porque tienen mayor número de megapíxeles. Otros teóricos como Townsend o Van Wert han popularizado la teoría de que los orbs son producto de partículas de polvo fuera de foco. Esta explica que el fenómeno es común con el uso de cámaras digitales, pero muy poco frecuente cuando se utilizan cámaras de 35 milímetros. Una de las principales diferencias entre las primeras y las segundas es que la placa que las proyecta, la que se proyecta la imagen, la de 35 milímetros utilizan rollos de fotografía que se proyectan sobre la película física. Las digitales, en cambio, están provistas de chips de CCD que varían de forma y tamaño, pero que casi siempre son mucho más pequeños que la película a la vieja usanza, excepto algunas cámaras digitales reflex que tienen un CCD más grande para obtener fotos de mejor calidad. Para lograr una imagen a buena resolución con una placa menos fotosensible es necesario que la lente de la cámara digital tenga mayor profundidad de campo. Así, cuando la cámara focaliza un objeto, este será el único punto totalmente en el foco y el resto de objetos de la escena, más cercanos o lejanos, estarán progresivamente menos focalizados. A esto se llama profundidad de campo. En resumen, el área entre la cámara y el objeto a fotografiar se divide en tres campos. En el campo más cercano no se ve nada. En el campo intermedio aparecen objetos fuera de foco. Y el objeto a fotografiar es el que se encuentra en el foco, en el centro. El único campo en el que el polvo se podría ver es el intermedio, que está fuera de foco y, por lo tanto, parece mucho más grande de lo que realmente es. En el campo más cercano, el polvo resulta invisible y en el campo lejano demasiado pequeño para poder verse. El polvo se registrará como un círculo porque es la abertura circular de la cámara la que define la partícula, produciendo así una forma circular. Pero esto explicaría también los orbes de otras formas, en particular las esferas triangulares o hexagonales, si por ejemplo han sido registradas por una Kodak, la DX6440. Y es que el diseño de la abertura en formas geométricas puede producir figuras similares a las mismas en lugar de los típicos círculos. Además del tipo de cámara, hay otros factores que pueden influir en la obtención de orbes. Primero, la distancia del objetivo a fotografiar, ya que si está más lejos aumenta la profundidad del campo, lo que explicaría por qué las fotografías que pretenden inmortalizar objetivos más lejanos captan más orbs. La distancia focal y la abertura de la cámara, variable según los modelos, también afectan, sin olvidar que la primera, en el caso de las cámaras automáticas, varía entre disparos en función de la ubicación del objeto a fotografiar. Otro factor que determina si el polvo fuera de foco puede convertirse en orbs es la cantidad de luz, ya que se necesita una gran cantidad de ella para que el fenómeno sea visible. La fuente de luz más común es un flash, que provoca que la cantidad de luz inmediatamente por delante de la cámara sea muy fuerte. Por eso las cámaras compactas capturan orbs con más frecuencia, ya que el flash está más cerca de la lente. Sin embargo, en el caso de las cámaras que tienen flash montados más lejos, la captura de orbes es menos frecuente. Del mismo modo, también es posible capturar orbes cuando no se utiliza el flash, pero solo si existe otra fuente de luz intensa. Para terminar, en lo que respecta a las cámaras de 35 milímetros, hay que señalar que no hay nada que impida que esta tecnología pueda capturar orbes, salvo que su profundidad de campo es más pequeña y muy raramente el objeto que se halla lo suficientemente cerca como para inmortalizarlo. Por lo tanto, fotografiar orbes con estas cámaras es posible, pero infrecuente. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. El término ninja surge en la década de 1950 para referirse a los shinobi, una expresión que literalmente significa persona que se oculta. Estos shinobi eran en su mayoría campesinos, si bien también contaban entre sus filas con samuráis caídos en desgracia y que decidieron abandonar el bushido en vez de cometer seppuku y quitarse la vida. Sobre ellos recaían las tareas más sucias y consideradas deshonrosas por los códigos de honor de la época. Los shinobi eran los encargados de hacer lo que el bushido no permitía a los samurái. Por ello, los diferentes daimios, señores de la guerra, los contrataban para que se infiltraran en las fortalezas enemigas y realizaran actos de espionaje, sabotaje o incluso asesinato. Sus orígenes son complicados de rastrear, existiendo diversas iniciativas académicas que tienen como objetivo, a día de hoy, ahondar en la historia de los shinobi. El origen de los ninjas se puede situar entre el 600 y el 900 después de Cristo. El ninjutsu comenzaría a tomar forma de la mano de monjes errantes chinos, los yamabushi, que fueron a Japón a propagar el budismo, así como de soldados chinos huidos por la inestabilidad de su país. La primera escuela de ninjutsu surgiría en torno al siglo XII de la mano de Daisuke Togakure, un samurái caído en desgracia que renunció a cometer seppuku, y Kain Doshi, un monje chino, quienes juntos decidieron desarrollar una nueva teoría de guerra de guerrillas. Formarían así la Togakure Ryu. Los shinobi no poseen las cualidades sobrehumanas que se les atribuyen en la actualidad. En vez de ello, eran grandes conocedores de la pólvora y la medicina, siendo capaces de construir sofisticados instrumentos que marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. Los samurái eran una casta noble y guerrera, cuyos integrantes vivían y morían, regidos por un código de caballería no escrito, llamado Bushido. Este se enseñaba a niños y niñas desde bebés, e impregnaban todos los ámbitos de la sociedad japonesa, una influencia que llega incluso a hoy en día. No obstante, los shinobi surgieron como un grupo social en directa oposición al samurái. Vivían bajo sus propias reglas y eran capaces de hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir y entregar la información a su señor. Actos impensables para el bushido, como el engaño, el envenenamiento, el sabotaje o el asesinato, eran las principales misiones de estos guerreros de las sombras. Para poner un ejemplo, los samuráis consideraban a sus katanas como una prolongación de su propia alma. Eran objetos sagrados para ellos. Sin embargo, para el ninja, eran poco más que herramientas sin ningún valor adicional. Para ellos, lo único importante era cumplir la misión. Había shinobis repartidos por todo el territorio del Japón feudal. Sin embargo, eran dos los lugares en los que los ninja tuvieron sus feudos: Iga y Koga. Estas dos regiones separadas entre sí por unos 30 kilómetros, estaban cerca de Kioto, la capital imperial. De esta forma, recibían las noticias rápidamente, y al estar rodeadas de montañas, se aseguraban una defensa e independencia desconocida en cualquier otro lugar. Los clanes ninja de Iga y Koga gobernaron sus provincias de forma independiente al shogun, rechazando la autoridad samurái. Para ello, constituyeron consejos integrados por los miembros de estos clanes, siendo ellos quienes administraban la provincia. Niños y niñas eran, al igual que con los samuráis, instruidos en el ninjutsu, el arte marcial de los ninjas, que literalmente significa el arte del sigilo, desde muy temprana edad. Las mujeres ninja, llamadas kunoichi, gozaban de un gran prestigio. Muchas de ellas se hacían pasar por concubinas, bailarinas o doncellas, infiltrándose en castillos y reuniendo gran cantidad de información. Por otra parte, sus casas sí contaban con el intrincado sistema de laberintos que tanto se ha representado en la cultura popular. Pasadizos ocultos, falsos fondos, puertas giratorias, suelos que crujían para delatar a intrusos o estancias que provocaban ilusiones ópticas. Todo ello construido con el objetivo de defenderse en caso de ser atacados y así poder huir. En lo respectivo a la indumentaria, los ropajes negros que se les atribuyen habitualmente eran indumentarias comunes en la época, y si bien tenían trajes especiales para combatir, la inmensa mayoría del tiempo vestían de paisano para no levantar sospechas. Los ninjas, como muchos otros de sus coetáneos, compaginaban sus labores de subterfugio con el trabajo en los campos, dada su condición de campesinos. De hecho, muchas de sus armas son herramientas usadas para el cultivo, como hoces, que después adaptaban para ser capaces de hacer frente a un samurái. Muchos daimios contrataron ninjas como guardaespaldas o como guardianes de sus castillos, y estos actuaban como jardineros para que nadie supiera quiénes eran en realidad. De esta forma, cualquiera podría ser un shinobi. En 1571, Oda Nobuo, hijo del legendario Oda Nobunaga, atacó la provincia de Ise, obligando a Kitabatake, su daimyo, a huir a Iga, provincia que estaba bajo la protección del clan Mori, uno de los grandes enemigos de los Oda. Nobuo decidió atajar el problema de raíz y tomar toda Iga bajo su dominio. Para ello, comenzó a fortificar el castillo de Maruyama en 1579. Sin embargo, los ninjas de Iga estaban al tanto de dicho movimiento, ya que muchos de los encargados de las obras eran los mismos shinobi de la provincia. De esta forma, una noche, prendieron fuego al castillo, que se consumió por completo. Oda Nobuo decidió entonces atacar con un ejército de unos 4.000 hombres, pero el terreno montañoso de Iga jugó a favor de los defensores, permitiendo a los ninjas aniquilar al ejército invasor sin apenas bajas, gracias a las tácticas de guerrilla y a los sinuosos y estrechos caminos. No obstante, poco después, el 1 de octubre de 1581, su padre, Oda Nobunaga, lideró un ataque contra Iga que resultaría definitivo. Una fuerza de 40.000 soldados Oga atacó por distintos frentes de la capital ninja, obligando a estos a combatir en campo abierto y diezmándolos. Tan solo unos cientos de shinobi pudieron salvar la vida y huir. Algunos shinobi supervivientes quedaron al servicio de Tokugawa Ieyasu, rival de Nobunaga, a quien ayudaron a atravesar las montañas de forma clandestina para llegar a su ciudad natal. Tokugawa, posterior shogun y fundador de la dinastía Tokugawa, quedó tan impresionado por estos shinobi que los contrató como guardianes de sus fortalezas. En lo referente a las escuelas de ninjutsu, estas guardaban celosamente las técnicas en las que se especializaba cada una de ellas. Apenas se guardaron documentos escritos sobre estas, ya que sus conocimientos se pasaron de generación en generación de forma oral, muchas veces solo entre los miembros de una misma familia. De esta forma, hay escuelas centradas en el combate con armadura, con armas largas o sin armas, así como otras centradas en el espionaje, envenenamiento y robo. Solo en tiempos de paz, algunos de los miembros de estas familias decidieron dejar constancia por escrito de estas artes, siendo el Bansen Shukai una enciclopedia que recoge estos documentos. Hoy en día, destaca el papel de la Bujinkan de Masaki Hatsumi, una escuela que recoge las enseñanzas de 9 escuelas distintas y las preserva del olvido, si bien su destino es incierto. Uno de los motivos por los que existe tan poca información sobre los ninjas es porque ellos mismos se encargaban de que esta fuera difusa y estuviera cargada de rumores que magnificaran su leyenda. Una táctica de guerra psicológica basada en la desinformación. Por otra parte, es lógico que una sociedad de espías sea hermética respecto a su información. Los ninjas esparcieron falsos rumores sobre sus hazañas con el fin de desincentivar a sus enemigos a combatir contra ellos. No obstante, los ninjas eran muy peligrosos en combate, basando sus actuaciones en engañar al oponente. Eran campesinos, por lo que eran malos espadachines, pero suplían sus carencias con ingenio. Sus katanas eran un palmo más cortas que las de los samuráis, por lo que conseguían desenvainar mucho antes que ellos, pudiendo asestar un primer golpe mortal. Además, en las vainas podían llevar polvos que lanzaban a sus enemigos al desenfundar y los cegaban, o incluso armas arrojadizas en la empuñadura. Por otra parte, eran maestros de la pólvora, llegando a crear antorchas que no se apagaban con el viento, fogatas cuyo humo era completamente recto, y por supuesto, todo tipo de bombas. Los shinobi vivieron su época de esplendor en el periodo Sengoku, el periodo de los reinos en guerra, desapareciendo poco a poco su influencia en el periodo Edo, gracias al periodo de paz reinante. Finalmente, con la restauración Meiji, podemos decir que los ninjas acabaron por disolverse por completo, quedando hoy tan solo algunos maestros que intentan rescatar sus artes del olvido. Estos eran, son y serán los shinobi, los asesinos de las sombras. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Un ratito más por aquí. ¿Qué tal? Programa realizado para Voces del Misterio. Y vamos a hablar sobre ovnis. Me gustaría dar un saludo en especial a todo el equipo de Voces del Misterio, a todos los radioyentes, en los cuales pues confiamos cada semana todo el equipo y espero os gusten estas noticias. Vamos con UFO News y vamos con todas las noticias sobre ovnis. Hay un repunte muy grande sobre un tema en cuestión que se está hablando y creo que es importante. sobre todo desde el punto de vista, por ejemplo, de un funcionario del Reino Unido, dice que debe haber un ajuste de cuentas si los burócratas estadounidenses ignoran la evidencia de ovnis, le dicen a Tucker en la Fox News. Un próximo informe del Pentágono y las agencias de inteligencia de Estados Unidos sobre la presencia de esos ovnis podría arrojar luz sobre una potencial falla catastrófica de la inteligencia. Esto lo dijo Tucker Carlson en Tonight, en la Fox News. Se habla de ello de como que sucedió porque estos burócratas, políticos en general, escépticos, simplemente se decían a sí mismos que no puede ser y por lo tanto no lo es. El escepticismo y la falta de cultura, ¿no? Vamos a decirlo así. Y dicen que hay y debe de haber un ajuste de cuentas. Nuestro querido amigo Nick Pope, quien trabajó para el Ministerio de Defensa del Reino Unido como funcionario durante más de 2 décadas, investigó todos estos avistamientos de ovnis reportados durante parte de ese tiempo. Incluso Luis Elizondo, al cual todos conocemos por el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas del Pentágono, con todos sus conocimientos, con todos sus comentarios, que insisto, están ahora mismo puestos encima de la mesa porque se sigue con ese programa, quizás un programa que viene del Blue Book, quizás, ¿por qué no? Y Luis Elizondo planteó la posibilidad de que esos llamados ovnis sean en realidad tecnología extranjera adversaria que durante varias décadas ha logrado superar y evadir a la comunidad de inteligencia, a pesar de que esa inteligencia humana, inteligencia de señales, inteligencias de imágenes, sea un hecho. Luis Elizondo le dijo al New York Post que esta falla de inteligencia eclipsaría casi cualquier otra cosa que su país, Estados Unidos, se haya enfrentado durante estas 2 décadas. Esto es muy, muy, muy importante porque los ovnis son reales y los federales alimentando el miedo no lo dicen. Los fenómenos aéreos no identificados, como conocemos como UAPs, son reales, existen, están encima de la mesa y no se están estudiando bien. El problema no es ese, el problema es por qué están encima, en la vertical de ciertos sitios y sobre todo en los sitios y de los silos nucleares, ¿no? Estamos viendo cómo Luis Elizondo vuelve a ser noticia y vuelve a estar encima de la mesa en lugares como el New York Post, New York Times, y nos sentimos un poco preocupados al descubrir ciertas situaciones en las cuales se afirma que el fenómeno OVNI lleva muchísimas décadas con nosotros y no sabemos qué son, no sabemos qué es, y preocupa a la seguridad nacional en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos. Yo quiero recordar lo que dije hace poco en una entrevista que tuve la ocasión de hacer para Canal Sur, el cual estuvimos hablando de que los mayores avistamientos y el país con más registros e investigaciones realizadas no es Estados Unidos, no es Francia, no es Inglaterra, sino es Italia. Italia registra los mayores expedientes y las mayores investigaciones sobre el fenómeno OVNI y tiene muchísimas más pruebas que incluso Estados Unidos. Hay algo muy importante que quiero hacer en noticia, el cual, fijaos hasta qué punto se está hablando de OVNIs hoy en día, en esta pandemia, el por qué la gente mira más hacia arriba, tiene más tiempo, espero que esto se termine, pero hay algo muy importante. La Sociedad Católica Científica, repito, la Sociedad Católica Científica va a tener una exposición, unas ponencias sobre extraterrestres, la mente y más allá del humano. Esto va a tener lugar el 4 y 6 de junio, desde el 4 al 6 de junio en el Hotel Hilton en Washington, el cual van a hablar de la Universidad de Cambridge, van a hablar del Instituto de la Iglesia de Notre Dame incluso de Harvard, estudios de la Universidad de Harvard con Simon Conway Morris, el profesor, el cual va a hablar en esta Sociedad Católica de Científicos Católicos del proyecto que existe para confrontar lo que vamos a tener en los próximos años, quizás, que es el contacto con otra serie de seres de inteligencia biológica, la cual hoy en día no podemos ofrecer, que nosotros sepamos firmemente, una obviedad de que esos objetos voladores no identificados sean desde allí, sean desde fuera del espacio, sino también incluso se muestra la gran preocupación de que todos estos objetos voladores no identificados sean de procedencia también humana. Otra cosa que nos preocupa en estas noticias ufológicas que estamos ofreciendo y que ofrecemos para Voces del Misterio es que no se puede hacer nada para detener a esos ovnis. No se puede hacer absolutamente nada porque los servicios de inteligencia, los servicios de defensa antiaérea no registran esos tic-tac como se registraron en los casos del USS Nimitz, o no se pueden registrar en esos casos como pasó, ya pasó en el maldito 11 de septiembre. Esto, insisto, es muy importante, la cantidad de imágenes del ejército estadounidense que son reales, y se pregunta qué problema existe con esta cantidad de nuevas imágenes. Yo quiero arrojar también unos datos muy importantes sobre lo que ha ocurrido en estas semanas atrás sobre los ovnis en cuanto con respecto a un visor nocturno que se vio en el 2019, que se registró en el 2019 en un portaaviones de la clase Nimitz, un portaaviones nuclear con la máxima tecnología, y parece ser que dos soldados que estaban por allí con el visor nocturno registraron el famoso TR-3B con inteligencia de invisibilidad, o realmente era un ovni venido de más allá de esa galaxia o de nuestra propia galaxia, pero no sabemos qué son. Existe una gran preocupación en todos los ejércitos y en todos los burócratas, ahora en todos los políticos, que se ponen a pensar qué es lo que está sobre nuestras cabezas. Es muy importante. Incluso se ha sacado, algo que también os quiero comentar, se ha sacado a la luz un expediente del año 1968 en el New York Times, concretamente el 7 de septiembre de 1968, el cual un ovni en el cielo de Madrid elude a la Fuerza Aérea Española, en el cual tengo que decir que aviones cazabombarderos supersónicos en el poder de España, de la Fuerza Aérea Española, fueron detrás de él, y se ha sacado a día de hoy. Se siguen desclasificando documentos, se siguen desclasificando casos, se siguen desclasificando testimonios, pero no se llega a ninguna conclusión. No hay que sacar, valga la redundancia, ninguna conclusión sobre ello, porque estamos ante muchísimos avistamientos, tanto OSNIs, de debajo del mar, como OVNIs, en nuestra vertical, y no sabemos qué son. No se puede decir que sean de origen extraterrestre. A los ufólogos o a las personas que nos dedicamos a la ufología ya nos gustaría afirmar ello, pero no se puede con toda la documentación que se tiene a la luz y podemos acceder a ello. Quizás otras personas puedan acceder a otra clase de información y sepan lo que es, pero no se puede aventurar uno a decir que sean esos hombrecillos verdes, quizás sean drones, quizás sean absolutamente cualquier otra cosa menos entidades biológicas. Es algo que me produce estupor en el hecho de que se siga invirtiendo dinero de nuestros políticos, de nuestras partidas presupuestarias de los gobiernos, incluido el español, como el Vaticano, o como el inglés, el francés, el alemán, el noruego, el sueco, el neozelandés, el australiano. Os digo todas estos países, los cuales se siguen estudiando con programas todos los objetos voladores no identificados o cualquier rastro en el ecorradar que se pueda producir diariamente y se estudian. Al igual que el italiano, por supuesto, que como he dicho, es el que más casos tiene estudiados. Y siempre se guardan algo, siempre se guarda algo más que no se puede poner y no se puede exponer, dado que es una amenaza para la seguridad nacional de cada país. Esto es muy importante recalcarlo, el por qué siempre preguntan ¿y por qué no se saca la luz? ¿Por qué no se dice? Fijaos cómo esa Sociedad Católica de Científicos se está planteando, se va a plantear, se ha planteado y se va a exponer en una reunión, como he dicho antes, del 4 al 6 de junio en Washington, en el Hotel Hilton. Van a dar ponencias sobre qué es lo que se registra, qué es lo que puede llegar a ser y cómo nos va a afectar como humanidad. Eso es muy importante. Pasábamos en el año 2017, en diciembre, pasábamos de estar creyendo en testimonios, de creer algunas veces, ¿no?, en encuentros en la tercera fase o en la cuarta, como diría Allan Hynek, de abducciones, ¿no? O el propio John Mack, ¿no?, ese psiquiatra de abducidos, en los cuales se preguntaban el porqué de todos estos testimonios y estos hechos acaecidos a cada uno y si eran ciertos o no. Hay que preguntárselo. Habría que estudiar mucho más los estudios del propio John Mack para llegar a una conclusión, para decir algo concretamente. Muy importantes los estudios de John Mack, hago referencia a ellos porque son muy importantes y deberíamos de estudiarlos muchísimo más. Seguro que hay muchísimos psiquiatras que también realizan estudios al respecto, pero no se dan a conocer por su confidencialidad. Es importante ello, ¿eh? Es importante fijarse en todos estos detalles que se están produciendo en estos momentos y no sabemos qué relevancia puede tener para nuestra humanidad en estos momentos. Lo que sí sabemos es que los gobiernos, insisto, se gastan partidas presupuestarias en estudiarlo, incluido España, aunque no se diga y no se mienta en ningún medio conocido. Aquí en Voces del Misterio lo decimos claramente. Sí, se están estudiando por parte de nuestros gobiernos, concretamente nuestro, siempre tiene una partida presupuestaria para ello. Es importante saberlo, es importante entender el por qué existen estas partidas, porque nuestra seguridad está totalmente sin esa propia seguridad. Es decir, estamos totalmente vendidos, para que todo el mundo lo pueda llegar a entender, de lo que está ocurriendo en nuestros cielos. Aparte de todas estas noticias, quiero hacer inciso también en otra serie de noticias que es algo más fuera de lo ufológico. Quiero hacer mención a Domus Purgatio, un hecho que se está produciendo, en el cual estoy directamente en la dirección, que vamos a exponer lo que ya ocurre en Argentina, en Chile, en Paraguay, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Portugal mismo, los cuales pues se limpian casas de entidades, se certifican con estudios psicológicos, estudios psiquiátricos, estudios de detectives, con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, con historia, con un equipo como Monseñor Cuña, el mayor exorcista que existe ahora mismo en todo el mundo, con Juan Manuel, como decía, que ha estado incluso también en Cuarto Milenio, el cual hace investigaciones de la fenomenología paranormal, y contamos con todo este equipo para hacer y certificar a inmobiliarias la certificación de limpieza de los lugares, de objetos, de casas, de estudios, de locales, de donde se esté produciendo cualquier suceso paranormal o psicológico. Muy importante lo que estoy diciendo, porque se realiza un conocimiento y se realiza un estudio primeramente para conocer todos los detalles para poder exponerlos y estudiarlos. Domus Purgatio, así se llama esta nueva empresa, Domus Purgatio, así se llama este nuevo proyecto, el cual se presenta para toda España, y creo que es importante tocar ese punto, en el cual pues muchísimas personas están perjudicadas inmobiliariamente hablando en los precios que se dan por tener esas malas energías o creer que se tienen esas malas energías. Muy importante, Domus Purgatio, tendréis muchísimas noticias sobre ellos. Ya tenemos en nuestras manos ciertas noticias sobre algún que otro exorcismo que se realizó hace muchísimos años en un lugar de España a una persona concreta que, por confidencialidad, que es lo primero que utiliza Domus Purgatio, y el conocimiento y la historia y la investigación, se realiza esos estudios con esas fuerzas y cuerpos del Estado, los registros, la historia, en los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Es un conglomerado de personas estudiosas las cuales estamos investigando todo esto para poder ofrecer una limpieza y certificar que está limpio para poder acceder al mercado inmobiliario, tanto en rentas como en ventas, ¿no? Creo que es muy importante y es algo que se lleva haciendo en muchísimos países mucho tiempo, y ahora aquí en España se ha presentado. Yo quiero presentároslo a todos los que estáis aquí en Voces del Misterio escuchando, que Domus Purgatio está por y para vosotros, para buscar esa luz y esa paz que pueda llegar a estar certificadamente con unos estudios, insisto, psicología, de psiquiatría, de detectives, de historia, de registro, de fuerzas y cuerpos civiles del Estado, de demandas, de denuncias. Se estudia todo ese conglomerado y se da una solución. Es importante que exista esto también en España, al igual que en otros países. Y con estas noticias, con todo lo que estamos hablando, os agradezco toda vuestra atención y espero poder estar más veces en Voces del Misterio ofreciendo todas estas noticias que, como veis, son muy importantes. Muchas gracias y nos escuchamos en Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Son ya muchos los años que llevo escuchando, estudiando, casos en los que personas normales suelen ser testigos de sucesos extraordinarios. En mis archivos pues tengo tanto cintas como MP3 grabados, digitales, archivos digitales en definitiva, con muchísimos testimonios sobre personas que han visto a seres queridos fallecidos o que se han comunicado con ellos espontáneamente o bien lo han hecho deliberadamente utilizando algún sistema de transcomunicación, hasta casos en los que han vivido en primera persona una experiencia cercana a la muerte y que le ha cambiado para siempre su visión sobre lo trascendente. Entre esos numerosos relatos recogidos en todos estos años, hay algunos en los que los seres queridos que se aparecen, los que lanzan los mensajes para tranquilizar o acompañar a las personas en su tránsito hacia ese otro supuesto lado, son animales de compañía. Sí, se trata de experiencias casi siempre amables. Resultan gratificantes para aquella persona que las vive. Y en casi todas ellas suele haber un vínculo afectivo entre las mascotas y sus amigos humanos. Hay una señora, Anabela Cardoso, que desde hace casi 30 años, cuando primero por el trabajo y después por decisión propia se instaló en la paradisíaca comarca de Omorraza, en Galicia. Ella es una gran amante de los animales y, bueno, pues hay muchísimas veces en las que en su casa pues tiene a su cuidado media docena de perros y otro tantos gatos. Tanto es el cariño que siente por los animales que ha fundado en Azambuja, en Portugal, un refugio para perros que atiende casi 160-170 perros en el mejor de los casos. Muchos de ellos han sido recogidos en la calle tras ser abandonados y han encontrado su hogar en su propia casa. Otros, la de sus amigos de confianza, que son muchos afortunadamente, para poder cuidar a estas grandes mascotas. Una de las numerosas perritas abandonadas, a la que llamaban Sara, había protagonizado una aparición en la casa de un amigo de Anabela, que había acogido al animal. La historia comienza a mediados de los años 90 y pues esto era una perrita abandonada a cuya madre habían envenenado. Ella también había tomado algo de veneno, pero se recuperó. Tenía más o menos mes y medio cuando ella recogió a esta perrita y estuvo un tiempo en su casa. Su pelo, color arena, blanquecino, y tenía manchas negras como, bueno, casi como un pastor alemán, podría ser. Era muy tímida y dulce, e inspiraba muchísima ternura. Así la describe Anabela. Y prosigue el relato diciendo: le pedí a mi amigo Paco que se quedara con ella, y aunque Sara estuvo siempre muy ligada a mí, yo iba mucho por su casa, la quería mucho, y ella, Sara, a Anabela. Bueno, Paco hacía siempre bastantes viajes, y un año, en el año 2006, se fue a Cuba. En vez de ir solo una semana, como hacía habitualmente, se ausentó algo más, 15 días. Por aquel entonces Sara tendría 10 o 11 años ya. No estaba enferma, pero cuando volvió de ese viaje la perrita había muerto. Una empleada de Paco dice que murió de pena, ya que la perrita estaba muy, muy apegada a Paco y él también la quería mucho. La muerte de Sara ocurrió en octubre y la noche del 24 de diciembre Anabela fue a cenar a casa de su amigo. En aquel entonces Paco había recogido otro perro, un galgo que se llamaba Agus. Aquella Nochebuena había más de 20 personas en casa de Paco. Como había muchos coches entrando y saliendo de la finca, pues Agus, el perrito, se debió escapar en algún momento. Cuando llegó Anabela ese día a casa, Paco le dijo preocupada: ahora encima ha desaparecido Agus. Hace 2 horas que no viene. Continuaba relatando esta mujer, diplomática portuguesa, por cierto. Era más de las 12 de la noche y ya habían cenado y el galgo continuaba sin aparecer. Ella había salido 2 veces hasta el portal de entrada para ver si el perro volvía y así Paco se quedaba tranquilo, pero no venía. La última vez fui hasta el portal y vi que venía Agus. Le dije que entrara. Abrí el portal, miré hacia el camino de entrada y vi un perro como iluminado por una luz, como si estuviese justo debajo de alguna farola, alguna luz que procedía de arriba. Y pensó: pues Angus vino con este perro, pero parece Sara. Era igualita de tamaño, de fisionomía, de todo. Estaba unos 5 o 6 metros de donde estaba ella, y la luz la iluminaba como formando un cono hacia abajo. La perra miraba hacia la entrada. Ella, a ver, cerró el portal, volvió a la vista, y la perra aún estaba mirando. Anabela consultó a su amigo si había algún perro similar en el barrio, a lo que este contestó que no. Días más tarde, inquieta por esa visión, decidió revisar el lugar en el que se había producido la aparición, descubriendo para su sorpresa que allí no había ninguna farola. Ella dice que sabía perfectamente lo que vio. Era una perra igualita que Sara, aquella que murió hace años atrás, y estaba iluminada por una luz, pero la farola simplemente no estaba. Además de la visión de Sara, Anabela Cardoso ha sido protagonista de otras muchas experiencias inexplicables relacionadas con animales. Asimismo, la diplomática portuguesa es una de las principales referentes en la actualidad de la transcomunicación instrumental, junto al conjunto de técnicas para contactar con otras dimensiones a través de medios técnicos. Desde hace más de 15 años mantiene contactos a través de psicofonías y radios con personas fallecidas y también con algunos de sus perros más queridos. En una ocasión, Anabela escuchó a su perra Nisha, una Doberman que vivió con ella durante muchos años y a la que tenía un especial cariño. Ella decía que una voz casi infantil se identificó como su perrita Nisha en varias ocasiones diciendo en portugués: Nisha, nos estamos aquí. Al día siguiente, Anabela quiso confirmar si era su querida perrita la que había hablado a través de la estación Río del Tiempo. ¿Fue mi Nisha quien habló?, preguntó a los comunicantes. Seguidamente se escuchó una voz fina y masculina que decía: sí, con certeza, fue para ti. En otra ocasión, y en referencia a la misma perra, una voz dijo a través del receptor: Nisha aprendió a hablar por la radio. Las comunicaciones de Anabela Cardoso con mascotas fallecidas no son aisladas. Miles de personas en todo el mundo utilizan las psicofonías para hacer lo mismo, con naturalidad y sin ningún morbo. Es el caso del sacerdote católico Jean Martin, que vive en una localidad de Bélgica, cercana a Francia. Con numerosos perros y gatos como compañeros de hogar, en algunas de sus psicofonías ha registrado mensajes de su perro Kim tras su fallecimiento. Jean-Martin comenzó a experimentar la transcomunicación instrumental hace más de 20 años y uno de sus primeros resultados fue la grabación de la voz de una niña que había fallecido en el barrio, víctima de un accidente de coche. Años más tarde, en una sesión de experimentación, el sacerdote belga recibió una voz clara, de apariencia humana, que dijo: «Yo soy Kim». Pidió a otras personas que escucharan la grabación y todos pudieron oír la voz y entender el contenido sin dificultad. Martín reconoció que la voz registrada era la de su perro, aunque se dirigía a él en un lenguaje humano, cuestión que le dejó perplejo. La pregunta es obligada: ¿puede un animal hablar con voz humana como en los casos registrados por Jean-Martin y Anabela Cardoso? Según explica la diplomática portuguesa, siempre basándose en las comunicaciones obtenidas en los últimos años, es posible gracias a la conversión del pensamiento en una voz, que es la que se escucha en su caso por los altavoces de las radios. No solo los perros pueden comunicarse a través de voces psicofónicas. En los años 80, una larga cadena de desgracias familiares había llevado a un ingeniero a una gran cantidad de fatalidades. Este ingeniero Klaus Schubert experimentó con algunas psicofonías para ver si podía realizar algún tipo de contacto con esas personas familiares que habían fallecido. En su experimentación identificó a sus seres queridos fallecidos en muchas de las voces que captó en su grabadora, que fueron más incluso que la de sus seres fallecidos. En una ocasión registró una voz que se presentaba como un cuervo y que el investigador alemán había recogido en uno de sus paseos matutinos. Estaba desnutrido, pero poco a poco fue recuperando y con el tiempo aprendió a decir numerosas palabras en lenguaje humano. Cuando se hizo adulto, lo trasladaron a una jaula y murió poco tiempo después. En una grabación psicofónica, el ave se habría presentado a Schneider diciendo: «Soy el querido Jacob», lo que le dejó impresionado al estudioso alemán. El propio Schneider desarrollaría después un método con el que dar un paso más y captar imágenes de este mundo donde presuntamente viven los fallecidos. Las psicoimágenes o transimágenes son el equivalente gráfico de las psicofonías. Y en ellas también aparecen, además de rostros humanos, imágenes de animales. En los últimos 30 años, numerosos investigadores utilizan el método diseñado por Schreiber para intentar captar fotografías desde ese otro mundo que se encuentra más allá de la vida. Y con algunas variantes, ese mismo método, que se sirve de una cámara y una pantalla conectados a un circuito cerrado, se sigue usando en la actualidad. Es muy interesante, sobre todo para grandes investigaciones. Todos los martes, por otra parte, miembros del IFRES se reúnen en un local situado a las afueras de la capital francesa. Alternativamente, una semana, realizan una sesión de escritura automática en la que el medium es el propio coordinador de la entidad, Joel Uri, con el fin de contactar con espíritus desencarnados, mientras que en la siguiente participan en su experimento de TCI con el fin de captar imágenes del mundo del más allá. Para esto último, el grupo ha diseñado un recinto especial en el que han instalado una serie de aparatos con los que, aparentemente, obtienen imágenes de personas e incluso de animales fallecidos. Partiendo de la base del sistema utilizado por Schreiber, los miembros del IFRES han construido una célula especial donde realizan los experimentos. El recinto consiste en un pequeño espacio sofisticadamente equipado para los experimentos. A diferencia del método tradicional, en la célula del IFRES hay dos cámaras de vídeo para captar las imágenes y en vez de una pantalla de televisión hay un proyector que envía las imágenes hacia una cortina de niebla formada con vapor de agua que tiene de fondo una pantalla parabólica. Completa el sistema unos haces de láser que proyectan una luz difractada, una silla para que se siente la persona que protagoniza el experimento y unos altavoces que generan un sonido subsónico. Debido a la niebla, la imagen creada posee una profundidad en 3D que hace visible al mismo tiempo los rayos del proyector de vídeo y del láser. Los ordenadores que recogen las imágenes se encuentran en el exterior de la célula y solo una única persona se ubica en el interior durante el experimento. Las imágenes captadas son revisadas por los voluntarios cuadro a cuadro y es en estos fotogramas, al igual que en el sistema ideado por Schreiber, donde aparecen los rostros de presuntas personas fallecidas, aunque en ocasiones también se captan figuras de animales con gran nitidez, como el caballo, que registró una de las sesiones de la experimentación del IFRES a principios del año 2015. Contactos, apariciones, imágenes, señales, quizá los mismos argumentos que nos invitan a creer que los seres humanos somos capaces de trascender a la muerte, también sirvan para convencernos de que nuestros queridos compañeros de hogar también continúan su viaje más allá de la vida. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. La noticia conmovió a la ciudad de Sevilla. Nada más y nada menos que una caja con los restos de un niño que había sido encontrado en el Alcázar Real de Sevilla y que, contado así, parecería algo contemporáneo, algo nuevo, un asesinato oculto del presente quizás, pero nada más lejos de la realidad, pues su origen se encuentra anclado en la historia. La noticia se produjo el pasado 20 de abril. Se encontró bajo el suelo de tan ilustre lugar un sarcófago que se procedía a abrir aquella misma mañana. Había sido descubierto durante las obras de rehabilitación de la capilla del Palacio Gótico del Real Alcázar, en pleno proceso de restauración de sus azulejos cerámicos, de gran importancia y que datan del reinado de Alfonso X el Sabio, si bien se vieron afectados por el terremoto de Lisboa de 1755. Así, en dicho proceso se encontró el sarcófago bajo la solería del altar mayor de la Virgen de la Antigua. Estaba hecho de plomo, con la forma lógica de ataúd, y a simple vista denotaba su tremenda antigüedad y también un alto valor que tendría en su día. A priori estimaron los expertos que podría tratarse de un enterramiento antiguo, tal vez de la Baja Edad Media. Cuando se procedió a abrir el ataúd, surgió una nueva sorpresa, otro ataúd en su interior, en esta ocasión de madera, y dentro del mismo un cadáver que, a simple vista, se correspondía con una menor, una niña de unos 5 años de edad. Llamaba la atención que el cráneo de la pequeña estaba destrozado, literalmente hundido, pero era visible aún parte de su cabellera y fragmentos óseos que se mantenían, pese al tiempo transcurrido, en un muy buen estado de conservación. Era también significativo que la ropa aún se podía apreciar, con la tela vistosa, zapatos, botones de nácar. Todo ello apuntaba a un cierto poder económico de la familia de la joven que yacía en aquella sepultura. La joven tenía la posición al uso de los finados, con las manos cruzadas sobre el pecho, y todo apuntaba a un temprano enterramiento por causas no conocidas, aunque podría ser debido a un accidente o una muerte violenta a juzgar por cómo se encontraba el cráneo de la niña. Exámenes forenses deberán determinar la causa real de la misma. El féretro estaba en buen estado, así como el de madera, con partes más deterioradas. Se encontraba en el lateral bajo del altar y por la posición del mismo podría tratarse de una niña de una familia muy destacada. Hay que destacar el buen trabajo realizado por el arqueólogo Miguel Ángel Tabales y el antropólogo, que en este caso tiene la ocasión de participar en este mismo descubrimiento, en esta misma excavación, que es Juan Manuel Guijo, ante un hallazgo tan sorprendente como este. La pregunta que todos se hacen es, ¿quién puede ser la difunta? Al respecto, Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, dijo que de momento las hipótesis que se estaban barajando y encuadradas también en la teoría del profesor Tabales es que bajo aquella capilla del Palacio Gótico existía una cripta. Pero por ahora, pues debía prevalecer la prudencia hasta que se realizaran los estudios oportunos que determinaran pues la adquisición cronológica y por tanto la posibilidad de identificar a este personaje. Igualmente afirmaba que quedaba mucho por hacer, pues no querían adelantarse a los acontecimientos ante un hallazgo de esta envergadura. El profesor Tabales decía que estaban ahora mismo limpiando los restos y había que hacerles pruebas de ADN y carbono 14. Que lo sorprendente es que haya aparecido quitando solo una losa. Y también se han conservado bastante bien los restos que todo apunta, salvo rareza de última hora, a alguien importante, ya que allí no se enterraba cualquiera. El cuerpo, de unos 700 años de antigüedad, de la década de los 60 del siglo XIII, es de aspecto bastante antiguo, que hay que hacerles pruebas de carbono 14 para asegurarse un poco de quién era realmente y análisis de ADN en los bulbos de las raíces para conocer el linaje y la procedencia, en este caso geográfica. Todo apunta a que es una joven de la aristocracia o de la nobleza de aquella época, muerta a temprana edad y que habría sido sepultada allí en virtud del poder familiar de la época medieval a la que pertenecía precisamente este linaje, esta familia y estas personas. Al fin y al cabo, un misterio recién descubierto que dará mucho que hablar en próximas fechas. Es un misterio más, un misterio de esta Sevilla nuestra, de esta Sevilla eterna. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. El miedo, esa droga que nos fascina y nos quita el sueño, esa inquietud que nos hace estar en alerta todo el día y no fiarnos ni de mirar detrás nuestra. ¿Qué es? ¿De dónde surge? ¿Por qué nos sometemos a él de forma voluntaria? Este es el origen del miedo. En este momento es donde sale a la luz la madre del miedo, la amígdala. Esta estructura cerebral se encuentra en la parte interna del lóbulo temporal medial, manteniendo conexiones con la mayoría del encéfalo y siendo la responsable de incidir en procesos tan importantes y diversos como la fijación de recuerdos, la sensación de saciedad, la regulación del comportamiento sexual, la asimilación de emociones y su vinculación con las experiencias, y la gestión del miedo como vía de supervivencia. La amígdala está compuesta de distintas partes, recibiendo por ello también el nombre de complejo amigdalino. Esta estructura juega un papel vital en nuestra vida, ya que, en resumen, es la encargada de gestionar las emociones, y con ello, también el miedo. No obstante, son varias las partes del cerebro que interactúan en la producción de esta emoción, aun siendo la amígdala la principal de ellas. Encontramos así al tálamo, que decide a dónde enviar los datos sensoriales, al córtex sensorial, que interpreta dichos datos, el hipocampo, que almacena y recupera los recuerdos, conformando, en base a los estímulos, el contexto en el que nos encontramos, y el hipotálamo, encargado último de activar la respuesta de lucha-huida. Y es que el miedo cumple una función vital, tanto en nuestra especie como en todas las demás. Hace vivir con prudencia ante la presencia de un posible peligro, guardando la integridad del individuo de un posible daño, ya estado expuesto a una amenaza real o no. Además, esta amenaza puede responder a agresiones tanto psíquicas como físicas, siendo el daño a la autoestima un peligro del que el cerebro también busca protegerse. Tanto es así que la amígdala juega un papel muy importante en la memoria, al añadir al recuerdo un sentimiento inherente a él, consiguiendo que la impronta sea mucho mayor y el recuerdo permanezca con mucha más claridad. De hecho, es posible que el hipocampo falle, provocando que no se recuerde el suceso, pero que la amígdala sí sea capaz de recordar la emoción propia del mismo, dándose el caso de personas que saben tener un temor o un cariño profundos hacia algo, pero no saben por qué. Así, el miedo puede ser considerada una de las 6 emociones primarias, junto con la ira, la alegría, la sorpresa, la tristeza y el asco, pudiéndose llegar a esta separación al existir expresiones faciales únicas para cada una de ellas. Al miedo le caracteriza provocar una sensación desagradable, que hace sentir mal y genera un sentimiento de vulnerabilidad agudo. Por ello, ha sido considerado tradicionalmente como una emoción negativa, cuando en realidad no hay emociones positivas ni negativas, ya que todas tienen una función que cumplir para salvaguardar la integridad de nuestro ser. No obstante, hay momentos en los que sufrir miedo llega a provocar peores efectos que el origen de ese miedo. Estaríamos entonces ante el llamado miedo disfuncional, y que sería el origen de patologías tales como las fobias, las cuales deben de ser atendidas por un especialista para ser superadas satisfactoriamente. Por otra parte, durante el visionado de, por ejemplo, una película de terror, la amígdala se encarga de generar el estado de alarma derivado del miedo, pero a su vez, el neocórtex analiza la situación y concluye que el peligro no es real, generando una sensación de placer, en gran medida influida por la adrenalina segregada, así como el cortisol y un incremento del ritmo cardíaco. Según Francisco Claro Izaguirre, profesor de psicobiología de la UNED, lo que produce es cierta fascinación al observar el sufrimiento, el miedo o la muerte desde una posición en la cual estamos a salvo. Además, la exposición a estos contenidos puede generar una mayor concienciación en las personas que, en la vida real, tienden a impresionarse menos ante las muestras de violencia, actuando con más calma y tendiendo también a ser menos agresivas. No obstante, el miedo genera multitud de respuestas en el organismo. La más íntimamente ligada al mismo son los sustos. Estos no son más que la puesta en marcha de los instintos primarios de supervivencia que buscan activar al aparato locomotor, siendo este el conocido respingo, y posteriormente alertar a todos los miembros cercanos del peligro, siendo en este caso el grito. Por otra parte, el estudio Blood Curdling Movies A Measure of Coagulations afirma que cuando notamos que se nos hiela la sangre es debido a la segregación del factor 7, un coagulador que prepara al cuerpo para detener una posible hemorragia. Aún así, el miedo tiene un fuerte componente cultural y adquirido en su formación, por lo que dependiendo del ambiente en el que haya sido criada una persona, esta tendrá una mayor propensión a temer unas cosas u otras. Por ejemplo, una persona que viva en el campo le tendrá mucho menos miedo a las arañas y otros insectos que una persona de ciudad que apenas lidia con ellos. En la sociedad actual, el miedo ha sido banalizado y convertido en un modo de entretenimiento, aunque no para el disfrute de todos. Y es que, aunque pueda parecer contradictorio, el miedo provoca placer. Ello radica en el hecho de que controlamos la exposición a la experiencia. Sabemos que se trata de una amenaza ficticia y que va a acabar, o al menos, siempre se pueden cerrar los ojos para evitar el susto. Sea como fuere, el carácter aleccionador de las historias contadas desde antaño ha ido perdiendo fuerza hoy en día, ya porque son las explicaciones obsoletas de fenómenos naturales, o bien porque hemos dejado de fijarnos en esos pequeños detalles. En el imaginario japonés encontramos, en el primer caso, la figura del Umibozu, siendo este el espíritu de un dragón caído en desgracia y transformado en yokai, que sería responsable de las súbitas tormentas sufridas por los marineros mientras faenaban. Por otra parte, para el segundo caso, encontramos la figura del Makuragaeshi, un yokai al que se consideraba responsable de destaparnos mientras dormimos. Probablemente, las historias de terror tuvieron su origen en las reuniones de nuestros antepasados alrededor de una hoguera, reunidos para contar historias que, en cierta forma, cohesionaran al grupo. En Japón, a día de hoy, es enormemente popular que durante las acampadas de las vacaciones de verano, los jóvenes cuenten historias de terror o afronten pruebas de valor. Además, algunas teorías apuntan a que se cuentan este tipo de historias en verano para sentir escalofríos y combatir de esa forma el implacable calor japonés. No obstante, son más las voces que apuntan a que las historias se cuentan a raíz del Obon, una festividad nipona que tiene lugar a mediados de verano, y durante la cual se considera que los espíritus de los difuntos vuelven a la tierra. Además, el verano es una época cargada de nostalgia, incertidumbre y cambios para muchas personas que deben afrontar nuevas etapas al final del mismo. Aún así, el miedo, antaño, jugaba un papel práctico muy importante en la educación, ya que protegía al infante de ciertos peligros a los que se podría haber expuesto. En España, podríamos destacar el que viene el coco o al hombre del saco como grandes historias seleccionadoras que buscaban que el niño se guardase de los desconocidos o de la noche y sus peligros. De cierta forma, estas historias buscan transmitir una enseñanza o moraleja, una especie de pasos a seguir para no ser víctima del mal en cuestión. No es hasta el romanticismo, en el siglo XIX, que estas historias abren al gran público y gozan de un boom de popularidad. Autores como Edgar Allan Poe, Howard Lovecraft, Gustavo Adolfo Bécquer, los hermanos Grimm o Mary Shelley podrían ser considerados los, ahora, abuelos del terror moderno. ¿Y qué os parece si ahora, después de escuchar cuál es el origen del miedo, qué os parece si lo ponemos un poco a prueba? El día en el que Sophie cumplió 9 años, sus padres le regalaron un cachorro llamado Rocky. Era un pastor alemán muy cariñoso y juguetón, que enseguida cautivó a la pequeña. Sus padres siempre estaban muy ocupados con sus compromisos sociales, y la única compañía de Sophie eran los sirvientes que trabajaban en la enorme mansión. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Rocky. Niño y perro se hicieron inseparables. Rocky creció rápidamente y se convirtió en el guardián más fiel, por lo que Sophie se sentía a salvo junto a él. El perro dormía junto a la cama de la pequeña, sobre la alfombra. cuando ella despertaba, agitada debido a una pesadilla, lo que por desgracia solía suceder a menudo. Alargaba su brazo y buscaba el cuerpo de Rocky con la mano. Él la lamía con cariño y Sophie se tranquilizaba de inmediato. Buen chico, Rocky. Gracias por protegerme siempre. Así transcurrieron las cosas hasta que, una noche, la niña despertó gritando tras sufrir una pesadilla particularmente intensa. Escuchó que Rocky gruñía y sacó el brazo de debajo de las sábanas. En unos instantes, sintió los lametones sobre su piel, que se prolongaron durante muchos minutos y concilió de nuevo el sueño. Por la mañana, cuando encendió la luz tras despertarse, contempló un espectáculo dantesco. Rocky estaba encima de un charco de sangre. Su cabeza colgaba, prácticamente seccionada, y sus tripas cubrían la alfombra. En la pared, junto a la cama, estaba escrito con sangre: "No solo los perros lamen". Una criada encontró a Sophie sentada en un rincón de la habitación. Se restregaba las manos desquiciada, haciéndose profundas heridas en ellas, mientras repetía una y otra vez: "¿Quién lamió mi mano? ¿Quién lamió mi mano? ¿Quién lamió mi mano?". Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio. Amplio, mucho contenido. Y desde luego esperamos que haya sido interesante de cara a usted que lo oye. Recuerden que tienen una cita con nosotros en Voces del Misterio, en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio, la próxima semana de 8:30 a 10:30 todos los viernes. Y también en Radio Difusión a través de nuestro canal aquí, en su rojiblanca sintonía y, por supuesto, en iVoox. Les esperamos la próxima semana.